Encontrá este contenido y todos los de Pedal en nuestra página web, radiopedal.uy. El pasado 13 de julio, la diputada Lilian Galán del MPP presentó una moción de orden a nivel parlamentario para discutir una denuncia de violación de fueros por parte de los diputados Alfonso Lereté, del Partido Nacional, y Gustavo Zubía, del Partido Colorado, en la comisión investigadora por uso irregular de horas docentes de FENAPES, que empezó a trabajar el pasado 9 de junio. La diputada Galán denunció agravios permanentes, hostigamiento de estratos y epítetos durante la sesión de la comisión, y comentarios y actitudes basadas en género y agresiones verbales. La moción de la diputada fue apoyada por la bancada del Frente Amplio, pero desestimada en la Asamblea General por 41 votos contra 93. Sobre este tema y sobre cómo está trabajando esta comisión investigadora, vamos a conversar con Lilian Galán, diputada del Frente Amplio por el MPP y vicepresidenta de la comisión investigadora sobre presuntas licencias irregulares de dirigentes de FENAPES. Le damos la bienvenida a La Persiana. ¿Qué tal, Lilian? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto acompañarlos hoy. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos para La Persiana. Gracias por la invitación, gracias. Por favor. Lilian, contanos un poco qué resultados ha mostrado el trabajo de la investigadora en torno a todo esto de FENAPES hasta el momento. ¿Cómo viene la investigación y qué resultados van sacando? Bueno, yo creo que si ustedes siguen las versiones taquigráficas que son públicas, digo, para el público interesado en seguirlas, van a darse cuenta que lo que dijo el Frente Amplio el día que se discutió si era pertinente o no la formación de esta comisión, estamos dando la razón al Frente Amplio de que esto es un perdedero de tiempo. No hay documentos importantes, digamos, ni documentos válidos para sostener una investigadora en el marco del Parlamento. Se está investigando las faltas de un docente, y lo vuelvo a repetir porque lo dije en cámara, un docente en 22.000 docentes que tiene el ente secundaria, el ente de ANEP, pero concretamente secundaria, que es, si se quiere, ANEP, ¿verdad?, de las empresas públicas, digámoslo, como para graficar los más grandes que tiene el país, porque están todos los pueblitos, en todos los departamentos, ¿no? Y estamos tratando en el seno del Parlamento cuestiones totalmente administrativas. Al mismo tiempo, en la dirección de secundaria se está investigando lo mismo. Se está investigando las faltas de este docente, se está llamando a autoridades, a quien ellos creen pertinentes, y ese ámbito es el propicio para hacer una investigación administrativa, ¿sí? Porque es un departamento jurídico que tiene la expertise sobre el tema secundaria, que puede tomar resoluciones finales. Primero que nada, es obligatorio que a quienes citen los testigos tengan que ir. En la comisión investigadora del Parlamento la gente puede ir o no, como guste. No tenemos forma de obligarla. En secundaria sí lo tienen. Y además después tienen que tomar las medidas que estimen pertinentes. Sumario, destitución, que quede todo como estaba. O sea, pueden tomar alguna medida, nosotros simplemente una declaración. Entonces, lo que estamos denunciando permanentemente como Frente Amplio es que esto tiene una intencionalidad política, y lo dicen además los miembros de esta comisión a cada rato cuando viene un testigo, le dicen, ¡ay, hubo connivencia entre los sindicatos y el Frente Amplio! Ese es el título político que tiene esta comisión. Y en función de esto estamos trabajando, tratando de aportar pareceres, de aportar supuestas denuncias, supuestas pruebas, que muchas veces son, ay, a mí me parece que sí, para poder llegar a esa conclusión. ¿Se entiende? Es una conclusión que ya está a priori y que hay que llenarla de contenido, pero ese contenido no aparece, ¿sí? Yo creo que lo que motivó el... ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente, sí, te estamos escuchando. Lo que motivó sobre todo el escándalo el otro día, el día 13 en el seno de la comisión y que después lo denunciamos en cámara, es justamente que estaba como testigo la exdirectora Arnejo, que es la que inicia el sumario contra el profesor Slamovich. Y a la directora le estábamos diciendo que ella tiene obligación de hacer todos los años un informe administrativo a cada uno de los docentes como directora que es de ese liceo, ¿verdad? Ella, cuando hace el informe a este docente en el año 2016, le pone 98, un nivel de excelencia, ¿no? Un docente excelente, y en el año 2017 le pone muy bueno, o sea, le baja de excelencia a muy bueno. Pero muy bueno es una muy buena nota, le pone 90, 98 un año y 90 de puntaje al otro. Entonces, ¿cómo un docente que no iba nunca, que presentaba certificados truchos, que era un desastre, tiene esas notas, ¿verdad? Ese puntaje. Claro. Ella dice que bueno, que las clases era bueno, y nosotros le decíamos, bueno, pero las clases que iba, porque usted dice que no iba nunca, entonces es incongruente lo que ella está planteando con los documentos que está presentando. Por otro lado, nosotros le decíamos, bueno, ¿por qué si a usted le parecía que todos estos certificados eran fraudulentos, como ella lo menciona, no pasó esas horas a descuento? Y nosotros no estábamos acá sentados. Pasa las horas a descuento, se hace la investigación administrativa, si corresponde el descuento, seguirá, y si no, se le devolverá el dinero al docente. Pero no estábamos nosotros sentados en esta investigadora. Ella dice que no, que cuida mucho los dineros de los compañeros docentes que trabajan con ella. Bueno, entonces acá estamos hablando de faltas administrativas de una exdirectora que no cumplió con su labor. Eso fue el acabose de la comisión, improperios, insultos, que ese material no existía y ese material fue presentado por el Frente Amplio en sala el día, o sea, en el plenario de diputados, el día que se discutía si correspondía o no formar esa investigadora. Entonces no es cierto que nosotros escondemos material, que somos deshonestos intelectualmente, etcétera, y en realidad recaía todo sobre mi persona, pero es sobre el Frente Amplio. Claro. Yo no estoy sentada ahí como diputada Lilian Galán, estoy sentada ahí como una diputada representante del Frente Amplio, acompañada por dos diputados más del Frente Amplio, Malán y Ruiz, que son compañeros varones. Entonces, sobre mi persona, por eso presenté una moción de fueros basada en la ley de violencia de género, el artículo 6, inciso L, que habla de violencia política. Porque, en realidad, sobre mi persona recaen todos estos agravios, me siento hostigada en mi labor parlamentaria, no me dejan cumplir correctamente mi labor parlamentaria, pero en realidad tenemos muy claro que estamos hablando en mi persona del Frente Amplio. Claro. ¿Se entiende? Sí, Lilian, ahora vamos a tocar también todo este tema de la denuncia y esos hostigamientos, pero yendo un poquito para atrás, te quería también consultar en esto de esta investigación que se hace, que tú bien mencionabas que es una pérdida de tiempo, porque además hay algo grave también que sucede, que es que se colgó en la página del Parlamento datos de docentes afiliados a FENAPES que no tienen nada que ver con la investigación que están llevando contra un docente, y eso atenta a la privacidad de estas personas. Y te quería preguntar qué repercusión tuvo eso en estos profesores que se vieron expuestos ante una situación que les es totalmente ajena. Sí, más grave que lo que tú decís, porque lo que está colgado en la página del Parlamento es el expediente de la investigación. Y en realidad lo que allí está colgado ni siquiera son de afiliados a FENAPE, ¿no? Uh-huh. Habla de alumnos, inclusive. Eso se lo preguntamos a la directora Cherro cuando concurrió. Le leíamos los documentos que están colgados, que en realidad nosotros decimos que ni siquiera son documentos, porque no tienen firma. Se supone que son actas, digo se supone y ahora les explico que son actas de cuando se reúne el consejo, el ex consejo de educación secundaria, llenaban actas y las actas dicen borrador grande, en la hoja, atraviesa la hoja y no tienen firmas. Y allí se habla de una docente que estaba casada con un embajador y que parece que tuvieron problemas matrimoniales, y bueno, ahí cuenta todo eso, y que hace un reclamo de haberes. Después de una niña que fue quemada, no sé en el ámbito de qué, pero que en el no consigue, va a la reguladora, la tratan mal, en la reguladora no le consiguen liceo, pero por suerte una docente que era amiga de la directora, una docente de inglés que era amiga de la directora del Liceo de Artigas, le pudo encontrar un lugar y allí la niña se pudo insertar y los padres, no sé qué. De otra docente que parece que sufría violencia doméstica y tenía retención de haberes por parte de su pareja. Bueno, todo esto está colgado en la página del Parlamento y forma parte del expediente. Cuando nosotros le preguntamos, y tiene solamente 5 renglones, son 5 páginas o 3 páginas, no me acuerdo, 5 renglones que habla del profesor Slamovich. Entonces nosotros le preguntamos a la directora de Cherro por qué manda ese expediente en esa forma. Y ella dice, bueno, ella no ni contestó, porque en realidad el parlamentario subía enseguida, saltó a decir que cómo le pregunto eso, que la directora no va a alterar un documento público, entonces tenía que mandar todo el documento tal cual. Y nosotros seguimos sosteniendo que en realidad eso no es un documento público, porque el reglamento de funcionamiento del Consejo de Secundaria, me acuerdo claramente el artículo 30 y el artículo 31, dice que todo lo que se trate en ese ámbito es privado y se encuadernará en expedientes de secundaria, y lo único que es público y que debe llevar la firma son las resoluciones. No eso que dice borrador y que no tiene firma, lo que se resuelve allí. Porque como es un órgano colegiado y se habla mucha cosa y de gente que no tiene nada que ver, pasan estas cosas, que se hace público la historia de gente que no tiene nada que ver. Ahora, la directora pidió disculpas sobre esto, que no se había dado cuenta, y subía, dice que yo tengo que pedir disculpas porque la señora hizo lo correcto. Lo cual no es cierto, porque basándonos en esta reglamentación interna, ella no cumple con esta reglamentación. Hace públicos documentos que no lo deben ser. Y se transforma en la ella como investigadora buscando fuentes para el diputado Schipani, que es quien hace el pedido de informes. Entonces, es grave todo lo que está pasando allí, es escandaloso, ¿verdad? Porque la premisa, vuelvo a repetir, es connivencia frente a amplios sindicatos, así de grande, y hay que llenar esa bolsa, y se llena con cualquier cosa, ¿está? Se llena con pruebas que no son pruebas, se llena de cualquier manera. Entonces, es grave lo que está pasando en el seno de esa investigadora. Posteriormente, como evidentemente ellos dicen, hay una gran lista de docentes que tienen irregularidades con esto, ¿no? Con las faltas sindicales. Pero esa larga lista no ha aparecido. Entonces, ¿qué hace la directora de secundaria? Que por eso digo que se transforma en la investigadora dentro de secundaria. Emite una circular a todos los liceos, una orden, digamos, a todos los liceos, a los directores, que manden todo lo que tengan de expedientes antiguos que se hayan dado licencias sindicales por el artículo 7010, no, licencias cualquiera, por el artículo 7010 del reglamento docente. Y ahí mandan de todo, ¿no? Pero nosotros, entre los años 2015 y 2021, la investigadora es entre los años 2015 y 2019. Esta directora amplía el tiempo de la investigadora y además sigue mandando información a un pedido de informe que ya está cerrado, porque ella ya respondió ese pedido de informe del diputado Schipani. Entonces mandan de todo, y ahí mandan gente que, bueno, salió en la página del País, gente que no tiene nada que ver, que pidió por el 7010 para ir a un congreso de literatura. Entonces la gente está asustada realmente y está indignada porque me han llamado algunos docentes, porque en realidad aparece en documentación que no prueba nada que tenga que ver con el motivo de la investigadora. Entonces, esto se los cuento todo porque realmente esta investigadora parece una novela turca y las pruebas son cualquiera para poder llenar justamente esa bolsa que tiene esa premisa. Lilian, bueno, en base a todo esto que vos nos estás contando a nosotros y a la audiencia, ¿considerás que hay una intencionalidad por parte de miembros del oficialismo a atacar y a perseguir a los sindicatos de la educación? Sí, yo creo que más que los sindicatos de la educación son los sindicatos, porque lo que todo el tiempo le preguntan a... Y está en versiones taquigráficas, no es que yo esté suponiendo, ¿no? Uh-huh. Lo que todo el mundo, lo que le preguntan todo el tiempo es, ¿usted pensaba que había connivencia entre los sindicatos y el gobierno, las autoridades del Frente Amplio? Entonces, las dos personas que citaron decían, sí, yo siento, la directora decía, me sentí defraudada por las autoridades. Pero eso no son pruebas, ¿verdad? Eso no son pruebas de nada. Y nosotros no estamos investigando connivencia entre los sindicatos y el gobierno del Frente Amplio. Estamos investigando concretamente posibles faltas irregulares. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí, sí. Yo creo que esta investigadora no tiene cometido ninguno, es improcedente, es totalmente atemporal en el momento que estamos viviendo en una rendición de cuentas que se está planificando la vida futura de este país, donde es una rendición de ajuste, de una pandemia que dejó una situación de desempleo total en el país, de grave crisis económica y social. Nosotros estamos investigando que nada, es improcedente, es atemporal y es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y para hacer un escándalo político. Bueno, la verdad que esta investigadora no tiene sentido. Y bueno, y en este marco que vos detallás, es donde se dan estas actitudes de los diputados Lereté y Subía hacia tu persona, que llevan a esta denuncia en el Parlamento. Una de las acusaciones que se le hace a usted, ¿no?, fue la de esconder información, de deshonestidad intelectual y falta de sentido común, y que también hubo amenazas de presentar una moción de censura contra el Frente Amplio. ¿Qué detalles nos puede dar usted sobre todo este episodio con estos diputados? Sí, estos diputados tienen una actitud violenta, no solamente contra mi persona. Ese día varios diputados y diputadas volvieron a decir que en sus comisiones pasaba exactamente lo mismo. Sí. Concretamente la diputada Ana Olivera, en la comisión de municipales, creo que se llama, que la preside, que el diputado Lereté es parte, le faltó el respeto diciéndole que era una lagana. El diputado Sabini y el diputado Ruiz se tuvieron que retirar de la comisión de educación porque el diputado Lereté es el presidente y no dejaba al Frente Amplio hablar en una comisión. Esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Cuando yo presento la moción de fueros, es la primera vez en la historia, decían compañeros que habían estudiado el tema, que no se abre la discusión por una moción de fueros, porque una moción de fueros es una cosa grave, ¿no? Quiere decir que yo, representante del Frente Amplio, estoy sentada ahí y tengo fueros porque la ciudadanía me votó, ¿sí? Votó a mi fuerza política y por lo tanto yo los represento. Entonces se está atacando la democracia directamente, ¿verdad? En el hostigamiento a un representante se está atacando la democracia. Y el Partido Nacional, o sea, todo lo que hoy es la coalición de gobierno, no hace lugar a esta cuestión de fueros y por lo tanto el Frente Amplio se expresa en la fundamentación de votos. Ellos también pueden fundamentar votos y en realidad el Partido Colorado no habló para defender al diputado Subía. Solamente él mismo se defendió atacando el Frente Amplio. Eso dice mucho, ¿verdad? Que en un partido no lo defiendan a ese diputado. Cabildo Abierto no abrió la boca, o sea, nadie habló de Cabildo Abierto, Y del Partido Nacional, lamentablemente, una diputada, que es la diputada Núñez por Paysandú, para defender al diputado Lerete, dijo, bueno, la diputada Galán confunde violencia con firmeza, que vaya a terapia para resolver ese problema. Entonces, si para defender a un diputado tienen que volver a agraviar a una diputada, es bastante grave, no hay fundamentos políticos. Y los varoncitos o todo el resto del Partido Nacional no emitió opinión. Y en lo personal varios se acercaron a decirme que sí, que me entendían. El Partido Independiente se retira de sala porque le parece improcedente lo que está pasando. O sea, es bastante grave lo que pasa con estos dos diputados. No es la primera vez que lo hacen. Es moneda corriente para ellos y se jactan de hacerlo, ¿no? De violentar a los demás diputados, de no permitirles hablar, de ser violentos, porque realmente las actas esas no tienen desperdicio, las actas del 13 de julio. El que quiera leerlos es como leer una novela y no poder creer lo que se está leyendo. En un momento a mí me dice, bueno, yo le voy a explicar a usted, pero afuera de actas, quédese tranquila sí. Que le voy a explicar. El diputado Lerete sí. A mí. Sí, sí, todo eso quedó, está publicado. Es inocente. Sí, lo levantó el diario El País, toda la discusión taquigráfica, digamos, está en un informe del País que muestra todo el paso por paso, ¿no? De la discusión. Lamentable, es lamentable. El nivel que estamos teniendo en el Parlamento es realmente lamentable. Yo no es mi primer periodo, y nunca había vivido situaciones como las que estamos viviendo ahora. Totalmente desprolijo, violentos, lamentable lo que estamos viviendo. Lilian, ante el rechazo de esta moción que presentó de esos votos que fueron 41 contra 93, bueno, ya sabemos cómo se siente usted porque nos lo está contando ahora. ¿Cómo sigue el trabajo de la comisión, que creo que ahora empieza a sesionar en agosto, de acá en más, con este ambiente? Y bueno, sigue como el mismo ambiente que empezó en realidad. Nosotros esperamos que los diputados hayan tomado nota de lo que pasó. Y el clima de esta comisión se vea muy distinto. Vamos a ver qué es lo que está pasando. La verdad que desde que empezó el ambiente es ¿no? El ambiente es de agravios permanentes, de no permitir un buen funcionamiento y de recargar sobre el Frente Amplio todas las responsabilidades de lo mal que se funciona, de lo mal que preguntamos, de que no somos abogados y no sabemos preguntar, eso desde el principio. Y ahí somos todos diputados exactamente iguales, llegamos a ese lugar y tenemos los fueros por representación democrática, entonces a veces se confunden los ambientes, ¿verdad? Se confunde el ambiente de un juzgado con el ambiente de una comisión investigadora en el seno del Parlamento. Así que espero que se haya tomado nota de que el Frente Amplio presenta esta moción, la presento yo amparándome en mis fueros, pero como representante, lo vuelvo a repetir, de una fuerza política que es mayoritaria en este país, ¿no? Y que tuvo 800.000 firmas para cuestionar una ley votada en el mismo seno del Parlamento. Así que espero que todas estas cosas se vayan tomando nota y que el clima de funcionamiento sea otro. Bien, Lilian Galán, diputada del Frente Amplio por el MPP y vicepresidenta de la Comisión Investigadora sobre presuntas licencias irregulares de dirigentes de FENAPES. Te agradecemos por estos minutos y por aclararnos un poco todo este panorama que estás viviendo y que se está viviendo en el Parlamento. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que un gusto acompañarlos. Y bueno, y siempre a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.